Ay, gracias, gracias, gracias, Ismael. Son las 5 y 2 minutos, las 4 y 2 en Canarias. Comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Es imposible que te pregunte cómo se llama y no sepas contestar, ¿verdad que sí? Walk of Life, 1985, Dire Straits. Fíjate que al principio, la canción inicialmente la rechazó el productor, que pensó que no estaba a la altura del resto de las canciones del álbum Brothers in Arms de Dire Straits. Y fíjate tú por dónde llegó a ser la cara B del single So Far Away, Walk of Life. Con el talento de Dire Straits, comenzamos la tarde. Y Víctor Álvarez, Ismael Arranz, que nos va a poner al día en el boletín informativo. Buenas tardes, amigos. Y además de toda la buena música que tengo preparada para ti esta tarde y un montón de buenos contenidos con los que lo vamos a pasar genial en la vuelta a casa, esta tarde, que va a ser la más fresca y la más divertida, vamos a contarte contigo también hoy. Fíjate que hoy es 02-02 del 2022. Bonita fecha, ¿verdad? Bueno, Día de la Marmota. Así que hoy queremos que nos cuentes qué es eso que te encanta hacer y repetir siempre de la misma manera. 606-712-658. Hola. Esto es Play Kiss con Ricky García. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta forever. Come on and sing along. Miércoles a estas alturas nos alegramos de que ya estamos a medio camino del fin de semana y esa sonrisa picarona que nos sale, ya se le empiezan a ver los dientes, dientes, algo que a nosotros nos encanta. Y es que lejos de la monotonía hay acciones que repetirlas es un gusto, tanto que puede rayar la obsesión, la manía, la obcecación, la fijación o el vicio. Por eso hoy 02-02-22, Día de la Marmota, y acordándonos de la película protagonizada por Bill Murray, que por cierto, la he visto mil veces, queremos saber qué es eso que te encanta hacer y repetir siempre de la misma manera. Cada día a las 5 pones Play Kiss y das un brinco. Os he hecho una rima, ¿eh? Siempre te santiguas antes de ver a tu suegra. ¿Siempre te subes a la báscula con el pie derecho? Cuéntanoslo, 606-712-658, con tus respuestas. La buena música que tenemos y la información puntual haremos que la tarde sea inmejorable. Bienvenidos a lo que queda del miércoles. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues hoy cumple 45 años Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira. Barranquilla, el 2 de febrero de 1977, es una de las cantantes, compositoras, productoras y bailarinas más relevantes del pop contemporáneo. Su alto nivel de ventas, versatilidad vocal y su éxito global la ha llevado a ser calificada por importantes revistas y medios con el apodo de Reina del Pop Latino. Y ahora estoy aquí. Debutó en el mercado discográfico hispanoamericano en el 95 con el álbum Pies Descalzos y el éxito internacional le llegó en el 2001 con el disco Servicio de Lavandería. Shakira es una de las artistas más galardonadas de todos los tiempos y la artista latina más premiada. Atención, ¿eh? Posee diversos premios, entre ellos varios premios Billboard latinos. 7 premios Billboard, 3 Grammys, una nominación al Globo de Oro, 12 Grammys latinos y un Grammy latino a Persona del Año, siendo la artista más joven en ganarlo y la única sudamericana en poseer uno. También ostenta varios récords Guinness y una estrella en el Paseo de la Fama. Este es su exitazo, que conoces bien, ¿eh? Se llama Whenever, Whatever. Lucky you were born that far away, so Como siempre, es la gran Shakira. Y en los próximos minutos, aquí en la antena de Kiss, y Katy Perry. Portado con su tremendo I'm like a bird. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. Es el show de la tarde, ¿eh? En Kiss. Esto es Kiss. Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes en Kiss.

6:38, las 5, una menos en Canarias. Bueno, hoy estamos con el Día de la Marmota, que no sé si sabes, es una tradición típica de los granjeros de Estados Unidos y Canadá para predecir el final del invierno y que se basaba en el comportamiento del bichejo en cuestión, que salía de hibernar el 2 de febrero. Hablamos en pasado porque la marmota Milltown Mel ha muerto pocas horas antes de su gran día. Descanse en paz y larga vida a la próxima marmota. Así que hoy queríamos saber qué es eso que te encanta hacer y repetir siempre de la misma manera. Hola, soy Sandra de Ciudad Real y aquello que me gusta hacer, sea donde sea, es cuando viajo y veo cualquier pueblo, cualquier ciudad, pues antes de la hora de comer, sobre la una, es tomarme una cerveza en la Plaza Mayor de dicho lugar. Hola, buenas. Soy Juanjo Traver, de Castellón. Hola, Juanjo. Y en primer lugar, enhorabuena por el programa. Gracias. Y a mí lo que me gusta hacer, esté donde esté, es darle la vuelta al pan y olerlo. ¡Oh, qué rico! Esté en casa, en una cafetería, en un restaurante, en casa de mis suegros, donde sea, dar la vuelta al pan y olerlo. Hola, buenas tardes. Esteban, desde Barcelona. Hola, Esteban. A mí lo que me encanta hacer siempre igual son las croquetas que me enseñó mi madre. Me salen de rechupete. Un día os invito. Gracias. Hola, soy Milagros del puerto de Santa María. Hola. Y lo que me encanta hacer siempre es, cada vez que entro en la cocina y veo los botes, ponerlos siempre de frente. Como vea uno doblado, tengo que ponerlo de frente. Etiqueta para adelante y que me mire de frente, vamos. Bueno, lo que te va a mirar de frente es el altavoz este fantástico que le voy a mandar a uno de nuestros maravillosos oyentes con los amigos de Energy System con Bluetooth. Además, chulísimo para que te lleves a cualquier rincón de la casa. Venga, ¿cuánto no es la tuya? 606-712-658. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Todas las tardes, con Ricky García. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Camisa rota, se puso el traje y la corbata y se fue a hacer Nueva York. Sí, an Englishman in New York. Por supuesto, es el hombre que canta Every Breath You Take. El gran y único Sting. A 12 minutos para alcanzar las 6, las 5 en Canarias, en directo desde el estudio 5 de Kiss. Buenas tardes. Pues hoy es el día de la bermuda. Ya nos estáis contando cosas como, por ejemplo, sí, porque hoy queremos saber qué es aquello que te gusta hacer y repetir de manera monótona, pero que te da gustito. Esteban nos decía las croquetas de su madre. Juanjo, oler el pan. Sandra tiene una costumbre muy sana, ¿eh?, que es tomarse una cervecita en la plaza mayor de los lugares que visita. Cuéntanos tu historia. Hoy tenemos un altavoz con los amigos de Energy System. 606-712-658. 606-712-658. Es nuestro número de WhatsApp. Hasta las 8, 7 en Canarias. ¡Te espero! Esto es Play Kiss. Con Ricky García.

Gracias, Iván. Bueno, a la vuelta, una lista con las canciones, algunas, no todas, ¿eh?, que en 2022 cumplen 30 años. Te espero. Esto es Kiss.